¡Atención, Córdoba! Para todo el país, desde el Mega Baile de Córdoba, el nuevo Super Deportivo. Hoy, como ayer, tenemos el gusto y el placer de presentar lo mejor de Cachumba en vivo, 20 años después. En las palmas del Deportivo se agiten, que nuestros corazones comiencen a apurar el pecho, que nuestra sangre cuartetera fluya por las venas, porque el amor está intacto hace 20 años sobre este escenario, con esta banda, con estos músicos, con este público que es el mejor del país. Le decíamos, desde el nuevo Super Deportivo, esta noche graba en vivo Cachumba. ¡Viva Córdoba! ¡Viva el cuarteto! ¡Y que la música se haga presente! ¡Vamos, maestro! ¡Esto es de ustedes! ¡Viva! ¡Viva el cuarteto, carajo! Desesperada y que llora tu alma sin saber de mí. Han pasado muchos años desde aquel día en que te perdí. Es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de la piel. Pretendiste volar alto y no sos un ángel, mujer infeliz. Ahora no te perdono. Esa noche fría la encontré aquí en el Deportivo 20 años más tarde. Recordé el pasado, cuando ella me amaba. Sí, ella abrió esta puerta y la vi de blanco y desesperado. Y te estamos dos. ¡Fuerte! Ahí estoy, ahí, hombre. Maldito coche negro, no la lleves al altar, no, porque si entra a la iglesia será punto final. Esperaba ansioso esa tarde, tu guardia le ha de traer. Esta es su familia querida, ella no lo quiere más. Ella le escribe diciendo que, cansado ya de esperarte, lo que examine a tus hijos, ya no los verás jamás. Olvídate del pasado, queremos vivir mejor. Soportamos tu ausencia, no sufrimos mucho por vos. Me dijo ya mira verte, no, no marginaron por vos. Son muchos años de espera, vamos todos, pero basta, se acabó. Y lo hacemos todos. Que salga la Yolanda, que salga así la tanga.